yo no tengo cuarto pa' ti. Búscate otro que te dé. Sí. Tú me quieres tumbar, pero te tumbo yo a ti. Búscate otro que te dé. Sí. Porque yo no tengo cuarto pa' ti. Búscate otro que te dé. Sí. Tú me quieres tumbar, pero te tumbo yo a ti. Le llegamos al sitio, swag, el de lujo. Ella se me pega con disimulo. Le digo, dame un trago que no ando con menudo. Pero es pa' marearla porque yo ando sin ni uno. Y ya son las 12, pido una botella. Y le digo al bartender, apúntasela a ella. El party encendido, yo casi prendido. Y la tipa sin saber que le estoy armando un lío. Más adelante, después de perrearla y bebé con su cuarto, le quiero dar banda. Le digo, yo ando roto, no te me sorprendas. Ve, paga la cuenta, nos vemos y está suelta. Yo tengo lo mío, aunque siempre ando en baja. Pero nunca creas que me va a llevar ventaja. Porque Alexi en sí no te va a dar ni uno. Riva tampoco suelta si tú no le deseas. Yo tengo lo mío, aunque siempre ando en baja. Pero nunca creas que me va a llevar ventaja. Porque Alexi en sí no te va a dar ni uno. Riva tampoco suelta si tú no le deseas. Búscate otro que te dé. Sí. Porque yo no tengo cuarto pa' ti. Búscate otro que te dé. Sí. Tú me quieres tumbar, pero te tumbo yo a ti. Búscate otro que te dé. Sí. Porque yo no tengo cuarto pa' ti. Búscate otro que te dé. Sí. Tú me quieres tumbar, pero te tumbo yo búscate a ti. Otro. Porque ya no estoy en ti. Yo estoy claro que tú quieres brillar con Alexi en sí. Pero no te comportes así, que tú no eres una cualquiera. Eres la novia de Albertón pa' enamorarte en mi caldera. Tú me gustas ya de veras, pero no relaje. ¿Cómo así? Que tengo que pagarte el modelaje. Tu vestido y mi traje, dime, ¿y ese tigueraje? Esto no es un coro de gallo, esto es una fiesta del traje. Así que mejor baraje, eso de lunes a domingo. Acabando con el sueldito que yo gano de 8 a 5. Mi amor, escúchame, eres tú quien te faja. Si así es pa' singar contigo, yo mejor me hago una paja. De comida quieres pizza y de bebida moe. Oye, búscate otro que te dé. Que quieres de vacaciones una semana en un hotel. Peladora, búscate otro que te dé. Búscate otro que te dé. Búscate otro que te dé. Sinvergüenza. Búscate otro que te dé. Los tiempos no están pa' eso, manito. Búscate otro que te dé. Sí. Porque yo no tengo cuarto pa' ti. Búscate otro que te dé. Sí. Tú me quieres tumbar, pero te tumbo yo a ti. Búscate otro que te dé. Sí. Porque yo no tengo cuarto pa' ti. Búscate otro que te dé. Sí. Tú me quieres tumbar, pero te tumbo yo. Yo, Byron. Alexi, MC. La excelencia. Excelente, yo. Yo sé que hay muchas que se identifican con la causa. Abusiva. No. Produciendo. Rivas, el maestro. Búscate otro que te dé. Sí. Porque yo no tengo cuarto pa' ti. Búscate otro que te dé. Sí. Tú me quieres tumbar, pero te tumbo yo a ti.